nosotros no, en general lo que no nos paramos en esto de observar a alguna agrupación, a un agrupamiento. Y a ver, vamos a tomarle género, vamos a tomarle patriarcado y le damos, y después vemos que en realidad las que cocinan son las mujeres y los que van a militar son los varones. No. En algún punto también esta necesidad de un cambio o de buscar algún lugar en el que se puedan expresar lo que nosotros entendemos como a lo que hay que apostarle y construir en el cotidiano, viene también a responder a un vacío en las organizaciones, tanto partidarias como organizaciones no partidarias, ¿no? No existía una propuesta antipatriarcal preocupado realmente por poder pensar la complejidad que es una reivindicación de los derechos de las mujeres, de los derechos de las lesbianas, de los homosexuales, de los trans, travestis, bisexuales, pero a la vez también pensarla en un contexto social en donde el capitalismo nos aliena. Lo que significa esa complejidad de relaciones, nosotros humildemente, con el recorrido que estamos haciendo desde ARDE, tratamos de poder conjugarlo. Si bien nuestra principal definición es ser antipatriarcal, hemos tratado de discutir las otras. Digamos, no somos únicamente una agrupación antipatriarcal, que no nos interesa el resto de las cosas. Justamente por eso, el año pasado planteamos formarnos en un eje de trabajo y cómo son las relaciones de trabajo en relación a la mujer y al varón, por ejemplo, o un eje de violencia, cómo la violencia afecta, nos afecta en este sistema patriarcal, un eje de sexualidad para pensar desde la educación sexual hasta la idea de identidades, pensar la heterosexualidad como norma, como imposición y tratar de construirlo. Algo que sí es particular de nuestro espacio es que está compuesto por varones y por mujeres. Y eso en un espacio antipatriarcal en el marco de La Plata no hay casi. O por lo menos no con la referencia que por lo menos nosotros hemos podido construir en los últimos 2 años. Hemos logrado construir un espacio mixto y antipatriarcal con un montón de tareas por delante que no son solamente las que se puede pensar como de género.